confíes nunca en mí. Na, na, na, na. No confíes nunca en mí. Na, na, na, na. No confíes nunca en mí. Ah, ah, ah, ah. No confíes nunca en mí. No confíes nunca en mí. Tengo un talento innato para el error. No me puedes pedir más de lo que me pido yo, así que no confíes nunca en mí. Soy un funambulista en un alambre invisible, una ráfaga de viento errante, una lágrima en la tormenta de lo imposible. No confíes nunca en mí, que cada uno es el guardián de su hermano, porque la raza de Caín tiene una piedra que aún llora sangre en la mano. No confíes nunca en mí, que todo lo que prometí es que nunca nada prometería, porque estoy sujeto a la vida con alfileres. Puedes olvidar quién fuiste, pero nunca debes olvidar quién eres. Nunca olvides quién eres, ni de dónde vienes. Todos vivimos a bordo del desastre, al filo de un abismo que devuelve la mirada en el milagro de un frágil espejismo, una ilusión, un espejismo, un sueño de la nada. Todos vivimos al borde del desastre, al filo de un abismo que devuelve la mirada el milagro de un frágil equilibrio, me hicieron un espejismo, un sueño de la nada. Por eso digo, no confíes nunca en mí, no confíes nunca en nadie, no confíes nunca en nada. No confíes nunca en mí, no confíes nunca en nadie, no confíes nunca en nada. ¿Para qué se necesita la confianza de alguien, sino para quebrantarla?